La sociedad internacional alaba las proezas de dirección de Son Gun del máximo dirigente Kim Jong-un. El secretario general del Comité Central del Partido Comunista de Nepal, marxista-leninista, dijo que el máximo dirigente de Corea, Kim Jong-un, dirige con sabiduría la lucha de los militares y civiles para defender la independencia del país y el socialismo. Y el presidente del Comité Suiza-Corea enfatizó que, bajo la orientación de su excelencia Kim Jong-un, general del tipo del Monte Paektu, el ejército popular se fortaleció y desarrolló como fuerza élite, fuerte en lo político y militar. El Comité Nacional de Estudio del Kim Il-sungismo-Kim Jong-ilismo y la Asociación de Amistad con Corea de Nigeria insertaron los trabajos en sus páginas web y apuntaron: la comunidad del destino y la unidad de compañeros de armas que comparten la idea, respiración y el paso con su comandante supremo hombro a hombro, y la vida y la muerte. Estas son las imágenes verdaderas del Ejército Popular de Corea. Este es el invencible por enaltecer al general de genio natural. El presidente del Instituto de Autoconfianza y la Federación de la Liga Popular de Bangladesh dijo así: el mariscal Kim Jong-un inspecciona de continuo los puestos de la primera línea, siempre supertensos, en que no se sabe cuándo va a estallar la guerra debido a la confrontación Corea-Estados Unidos durante decenas de años. La sociedad internacional no contiene su asombro ante sus destacados métodos de combate y la valentía descomunal.